Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Después de la maravillosa experiencia de haber dado a luz a tu primer bebé, llegas a casa y sin aparente razón te sueltas a llorar de la nada. Te sientes irritable, apática, fatigada y a pesar del cansancio tienes dificultad para dormir. Ello es para ti inexplicable, pues acabas de ser madre y todo indica que eso es suficiente para ser muy feliz. ¿Qué sucede? Se le conoce como baby blues o depresión posparto ligera, que por lo general es transitoria, y se debe a esa adaptación a tantos cambios, en especial hormonales, que se han generado en tu vida. Después del parto, lo sufren muchas mujeres y es considerado un síntoma normal de las madres primerizas. Sin embargo, algunas mujeres manifiestan signos más duraderos y fuertes, lo cual puede ser diagnosticado como depresión posparto franca. El baby blues, como se le conoce, es un síndrome ligero de poca importancia que experimentan casi 80% de las madres y se inicia 2 o 3 días después del parto. Su duración aproximada es de más o menos 2 semanas, tiempo necesario para adaptarse a los cambios. El baby blues es una mezcolanza entre el movimiento hormonal femenino, la sensación de no estar a gusto con el cuerpo, las molestias de la lactancia, el estrés generado por desconocimiento de la situación y la falta de sueño. Pero se resuelve de forma paulatina y no precisamente de tratamientos médicos. ¿Qué hacer para vencer el baby blues? No pretendas resolver todo y tener el control de la nueva situación al 100%. Delega responsabilidades y comparte obligaciones. Es conveniente estar al pendiente de tu alimentación, tus ciclos de sueño, trata de ser comprensiva contigo misma en esta nueva experiencia y procura seguir tu instinto. Si tú eres el papá, procura ser comprensivo, tenerle paciencia a tu mujer, ser atento, cariñoso, cooperativo y apóyala en todas sus decisiones. Trata de evitar roces, apapáchala mucho. Por otro lado, la depresión mayor posparto es un padecimiento que se da en solo el 10% de las nuevas mamás. Aparece entre 2 y 4 semanas posteriores al parto con fuertes sentimientos de culpa, incapacidad materna, así como dudas en torno a los sentimientos hacia el bebé. Los sentimientos de esta nueva mamá van de la mano con la agresión, el rechazo, los ataques de pánico, crisis fuertes de llanto. Disminuye su autoestima, surgen miedos inexplicables y problemas físicos como la fatiga, la pérdida de apetito y el insomnio. Esta depresión mayor posparto afecta a cualquier mamá y no tiene una causa determinada. A fin de vencer este padecimiento, se aconseja buscar ayuda especializada por parte de un psiquiatra que evalúe el caso y aplique un tratamiento. De no atenderse oportunamente, la paciente puede entrar en una situación crónica de depresión que origine trastornos afectivos en plano familiar. Así que lo más importante es tener paciencia, vigilarte, estar atenta a tus nuevos sentimientos y en su caso pedir ayuda para tratar de remediarlos. La depresión posparto es un padecimiento que requiere atención médica especializada y en algunos casos urgente. Nada mejor que atenderte antes de que la situación te perjudique a ti o a tus seres queridos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.